Bien, vamos ahí en su Biblia a Romanos, capítulo 1. Romanos 1, del 1 del 18 al 21. Romanos 1, del 18 al 21. Sé que han estado estudiando esta carta de Pablo a los romanos. La intención esta noche no es avanzar en el estudio de Romanos, eso se lo vamos a dejar a Rodolfo, pero sí vamos a profundizar tal vez en alguno o algunos conceptos que menciona aquí el apóstol Pablo. Así que acompáñenme a leer Romanos 1 del 18 al 21. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dios se ha manifestado al hombre, pero el hombre, habiéndole conocido, dice aquí, no le glorificó como a Dios. Dice también que no hay excusa, no hay pretexto. ¿Por qué? ¿Por qué no hay excusa? ¿Por qué creen que no hay excusa? ¿Por qué no hay pretexto? Así es. Porque la creación, mande. Así es. La creación misma habla de Él. Por eso dice aquí que no hay excusa. Dios se ha manifestado. Dios se ha dado a conocer a través de toda su creación. Y aquí, aterrizándolo un poco a un aspecto ya más personal, yo quiero hacerles varias preguntas. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? No me contestes, pero medita en la pregunta y a ver si la puedes contestar. ¿Quién es Dios para ti? En otras palabras, ¿qué concepto tienes de Dios? ¿Cuál es tu concepto de Dios? ¿Es alguien a quien buscas cuando necesitas ayuda? ¿Es alguien con quien tienes una relación personal, de amistad o de padre, hijo? ¿Quién es Dios para ti? Y una manera tal vez de medir, si se pudiera medir, lo importante que es Dios para ti es el lugar que ocupa en tu agenda diaria. El lugar que ocupa en nuestras actividades diarias nos más o menos da una idea de quién es Dios para cada uno de nosotros. Y aquí es donde empezamos a patinar ya un poquito, ¿no? O sea, porque a lo mejor tenemos un concepto de Dios teológico, basado en las escrituras, pero en realidad, ya en la práctica, en el día a día, ¿qué dice mi vida diaria en cuanto a mi relación con Dios? Si digo que es mi Señor, mi vida diaria, los hechos, ¿denotan realmente que es mi Señor? Si digo que tengo una relación con Él, una relación personal con Él, mis actividades diarias, mi pensamiento, me ocupa en Él? ¿Se ocupa realmente mi mente en Él? Ustedes, digo, no les voy a platicar, pero cuando alguien se vuelve así como una obsesión en su vida, alguna persona, generalmente del sexo opuesto, está difícil quitarla de su mente, ¿no? Y estén haciendo lo que estén haciendo, o estemos haciendo lo que estemos haciendo, ahí está, en nuestro pensamiento. Y entonces podemos decir que realmente esa persona ocupa un lugar importante en mi vida. Hubo un hombre, la Biblia habla de un hombre que se llamó Job. ¿Todos conocen la historia de Job? ¿Alguien no conoce la historia de Job? Me interesa saber. ¿Alguien no conoce la historia de Job? No se me queden viendo, contéstenme. Tú no la conoces, ¿sí? Tú no conoces la historia de Job. No, ese fue Lot, ¿sí? Lot, Job, ahorita les voy a explicar un poquito acerca de Job. Hay un libro, inclusive en la Biblia, que se llama Job, en alusión a la vida de este hombre. Vayan ahí, vayan en su Biblia, Job está antes de Salmos, ¿sí? Es el libro anterior a Salmos. Job capítulo 1. Y para que se den idea del tipo de persona que era Job, vamos a leer ahí el versículo 1. Quiero que todos estén ahí en Job. ¿Ya todos están en Job? ¿Lo encontraron? ¿Sí? Job, capítulo 1, versículo 1. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué características, verdad, describe aquí acerca de Job? Pero sobre todo en relación a Dios. Empieza por describir cuál era su condición, su situación con respecto a Dios. Dice que era un hombre perfecto y recto. Y lo más importante, temeroso de Dios. Por eso era perfecto y recto, porque era temeroso de Dios. ¿Y qué? Y apartado del mal. Cualquiera que empezara a leer esta narración sin entrar en lo demás, diría, oye, pues a este le fue re bien. ¿O no te da esa idea? ¿Verdad? O sea, si él buscaba realmente a Dios, tenía una relación con Dios, obedecía, ¿verdad?, lo que él, a Dios, se apartaba del mal, pues seguramente le fue muy bien. Pues no. No en el sentido de que le pasaron muchísimas cosas terribles en su vida. Leamos poquito más allá, no vamos a leer toda la historia, pero leamos poquito más allá para que se den una idea. Dice el versículo 2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. O sea, era muy próspero, muy próspero. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. O sea, no nomás él tenía una relación personal con Dios, sino que además ponía a sus hijos delante de Dios por si acaso sus hijos habían pecado. O sea, estaba intercediendo por ellos, clamando a Dios para que tuviera misericordia de sus hijos, porque eran medio tiraparis, ¿no? Por lo que dice aquí. Versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también ¿quién? Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Fíjense, también Dios lo describe como tal. Dios resalta las cualidades de Job. Respondiendo Satanás al Señor, le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Pues sí, ¿cómo no te va a honrar Job, verdad? ¿Cómo no te va a buscar? Si es bien rico, tiene una familia numerosa, es poderosísimo. O sea, ¿cómo no? Si le va tan bien, pues es fácil en esas condiciones tener una comunión íntima con Dios. Versículo 10. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Sí. Fíjense. Satanás dice, sí, pues cómo no, va a ser un buen siervo tuyo, si mira cómo lo has bendecido, pero verás. Déjalo que sufra un poquito, a ver si se mantiene en la misma postura. A ver si pasa. 12. Dijo el Señor a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Señor. Dios le da permiso a Satanás de pegarle una zarandeada a Job. Y la historia es terrible. Terrible, porque mueren sus hijos, todo lo que tiene es arrasado, él mismo enferma de una enfermedad terrible. Lo único que no le permitió Dios a Satanás, porque Dios es el que tiene control de la vida de todos y cada uno de nosotros, es su vida, no la vas a tocar. Y empieza la odisea. Léanlo. Es un libro muy hermoso, difícil, por los diálogos que se dan. Pero aquí lo importante no es tanto entrar en la vida y en los detalles de toda esta tribulación por la que pasa Job, sino que nos vamos a brincar todo eso para efectos de lo que vamos a ver en esta noche y nos vamos a ir al final. Porque es bien interesante que, habiendo empezado por describir a Job como un hombre temeroso de Dios, podamos ver al final cuál es el resultado de haber pasado por toda esa tribulación. Vamos al capítulo 42. Capítulo 42, ahí en el versículo 1 dice, respondió Job al Señor y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y fíjense el versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Fíjense, pongan atención, sí, luego lo siguen leyendo. Después de todo lo que le pasa a Job, que es terrible, ¿sí?, él llega a un entendimiento a un conocimiento muy distinto de Dios del que tenía inicialmente. ¿Cómo lo sabemos? Ahí lo dice. Empieza diciendo, yo conozco que todo lo puedes. En ese momento, él comprende, a él se le revela el Dios todopoderoso. Y si ponemos esto en el contexto de lo que había sufrido Job, haber perdido a su familia, haber perdido toda su riqueza, haber perdido hasta su salud, el que él llegue a esa conclusión y diga de esta manera, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, dice, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. De oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Siendo que Job era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, podemos ver que realmente no conocía a Dios. O no conocía verdaderamente a Dios. Tenía una relación con Dios, pero era un Dios, o era Dios como él se lo imaginaba, tal vez. Con el poco o mucho conocimiento que tenía de Dios, él tenía ese temor de Dios y esa relación con él. Pero para nada se asemeja ese conocimiento, ese entendimiento de Dios con el que tiene al final de toda esta situación por la que atraviesa. Dice, tenía un concepto de ti, sabía de ti porque había escuchado acerca de ti, pero ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Él estaba diciendo, wow, o sea, ni idea sabía de con quién me estaba relacionando. A pesar de que lo hacía sinceramente, a pesar de que de veras tenía un temor de ofender a Dios y vivía apartado del mal. Ni siquiera me imaginaba que pudiera ser Dios de esa magnitud, por decirlo de una manera. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo cómo a través de las circunstancias que pasó Job pudo llegar a conocer, a entender mejor a Dios. Y si leen todo el libro, pues van a ver que en ese lapso pues hubo muchas ires y venires, ¿no? En cuanto a tentaciones, a diálogos que reflejan que realmente no alcanzaba a comprender muchas cosas, aunque decía comprenderlas. Llegan los amigos, ¿verdad? Los amiguitos de él a tratar de darle una explicación de por qué le estaban pasando las cosas. No, seguramente tú pecaste y por ahí tienes un pecadito escondido, por eso te está pasando todo esto malo. Y bueno, hay una serie de situaciones muy interesantes, pero aquí lo importante es, independientemente de todo eso, es la conclusión a la que llega Job. Tenía idea de quién eras, pero ahora no me queda duda de quién eres. En primer lugar, sé que eres todopoderoso. Que eres inalcanzable, ¿verdad? En cuanto al conocimiento. Y fíjense, esto nos lleva a sacar una conclusión que tiene que ver con nuestra vida en relación con Dios. No podemos adorar, no podemos realmente relacionarnos con un Dios desconocido. No podemos depositar nuestra confianza en un Dios al cual no conocemos, que no conocemos de esa manera. ¿Sí? A lo mejor tenemos un concepto, una idea de Dios, como aquel al que venimos y le pedimos cosas, ¿verdad? Y le estamos pidiendo cosas. Ayúdame, dame, cuídame, sáname. Y le estamos pidiendo y pidiendo cosas. ¿Sí? Pero cuando vamos conociendo a Dios, como Job llegó a conocerlo, es otra dimensión la que adquiere nuestra relación con Él. Hebreos 11:6. Los que están en Ceteca se le han de saber de memoria. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que ¿qué? Que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Hebreos 11:6. ¿Sí? Hebreos 11:6. ¿Por qué dice sin fe es imposible agradar a Dios? Ahí mismo da la respuesta. Porque quien se acerca a Él debe creer que realmente existe Dios. ¿Sí? Si yo me acerco a Dios, al Dios verdadero, me acerco a Él con la confianza de que realmente Él existe. Pero no nomás que Él existe como Dios, sino que Él es quien Él es. ¿Sí? Eso marca una diferencia tremenda, ¿no? Acercarme a Él con una concepción que tengo de Dios muy diferente, acercarme a Él sabiendo quién es Él, quién realmente es Él, como Job, ¿verdad? Ahora mis ojos te ven. Antes más o menos tenía una idea porque oía de ti, porque sabía de ti, porque fui al instituto bíblico, porque no sé qué tanto, ¿verdad? Pero ahora mis ojos te ven, ahora te conozco de una manera real. No podemos depositar nuestra confianza en Dios o en un Dios que no conocemos realmente. Fíjense lo que dice A.W. Pink. El fundamento de todo conocimiento verdadero de Dios ha de ser la clara comprensión mental de sus perfecciones, tal como se revelan en la Sagrada Escritura. Va de nuevo. El fundamento, o sea, la base de todo conocimiento verdadero de Dios, ha de ser la clara comprensión mental de sus perfecciones. Necesito conocer a Dios, entender a Dios. Y esto, dice aquí, tal como se revelan en la Sagrada Escritura. La Biblia nos muestra a Dios, nos revela a Dios. Ahí está en la Biblia quién es Dios, cómo es Él. De ahí la importancia, y reiterando esto, de estudiar las Escrituras. ¿Sí? Es lo importante de realmente estudiar la Biblia, meditar en ella, porque vamos conociendo realmente a Dios como Él es. No se puede obtener un verdadero conocimiento de Dios solamente estudiando acerca de Él. O solamente asistiendo a las reuniones cristianas, los viernes aquí, los domingos y a otras oportunidades que hay. Necesitamos un conocimiento que va más allá de la teoría. A Job le costó casi todo, casi su propia vida, llegar a un entendimiento de la majestad de Dios. Le costó mucho. Y no quiere decir que a todos nos tenga que costar igual que a Job. Gracias a Dios que no. Esto a pesar de que él realmente quería obedecerle, él en realidad quería obedecer a Dios, buscaba agradar a Dios. Sin embargo, ese entendimiento de Dios como majestad, como soberano del universo, vino solamente después de toda esta odisea por la que tuvo que pasar. Vamos a ver un par de escrituras. Jeremías 9:23. Jeremías es uno de los profetas mayores, está más o menos a la mitad de la Biblia. Está después de Isaías. Jeremías, ¿qué les dije? 9. 23 y 24. ¿Ya están ahí? Casi todos. Bueno, así dijo el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice el Señor. ¿Sí? Dice, alábese en esto el que hubiera de alabar, el que se hubiere de alabar, en entenderme, ¿y qué? Y conocerme. ¿Sí? En entenderme y conocerme. Una de nuestras motivaciones principales debe ser el conocer a Dios. No vamos a poder tener una relación verdadera con Dios sin conocerlo. Y Él se revela a nosotros, Él se da a entender a nosotros, ¿sí? Si nosotros nos disponemos para eso. El Salmo 46, versículo 10, lo leímos al principio. Salmo 46, 10. Dice, estar quietos y conocer que yo soy Dios. ¿Sí? A ver, un examen. En un día normal de tu vida, como hoy, ¿cuánto tiempo estuviste quieto conociendo, buscando, escuchando, hablando con Dios? O sea, está difícil, ¿no? ¿Sí? Está difícil. Estar quietos. Para conocer a Dios necesitamos desprendernos de nosotros, ¿verdad? De nuestra autosuficiencia, y dedicarnos a conocerlo, a Él. Pero la realidad es que muchas cosas nos ganan, ¿no? Hay muchas otras prioridades. Nuestros mismos pensamientos, ¿verdad?, se divagan. Es necesario, y esto me lo digo a mí mismo, pero cada uno de nosotros debemos de decírnoslo, ¿verdad? Pero no nomás decírnoslo, sino empezar a vivirlo. Es necesario hacer una pausa en nuestras actividades diarias, en nuestra vida, así que va a toda marcha, para dedicarnos a conocer a Dios. Dejar por un momento los afanes de la vida y dejar de estar confiando en nosotros mismos para ver a Dios, para conocer a Dios y para verlo actuar también. Fíjense, hay una escritura muy bonita, en Segunda de Crónicas 20:17. los pueblos enemigos de Israel se unían para pelear en contra de ellos. Y hubo mucho miedo realmente, hubo mucho temor en Josafat. Y fíjense lo que dice el versículo 17, 20 y 17. Dice, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Sí. Eran mucho más numerosos los enemigos. Paraos, dice, estar quietos y ver la salvación del Señor con vosotros. Sí. Dios les dice, si tú te enfrentas al enemigo frontalmente, te va a ir como en feria. Pero si tú te detienes, si tú dices, párate, estate quieto y observa, observa la salvación del Señor con vosotros. Deja que Dios actúe. Deja que Dios actúe. ¿Cuántas veces nosotros nos atrevemos realmente a estar quietos? Quietos en el sentido de esperar en Dios, ¿verdad? No nomás así con los brazos cruzados a ver qué pasa, ¿no? Ay, que sea lo que Dios quiera. ¿Sí? No es esa la idea. Es en un entendimiento de que Dios, como leímos en el Salmo 46, es nuestro amparo y ¿qué? Y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando empezamos a conocer realmente a Dios, nos atrevemos a hacernos un lado nosotros y dejar que Dios actúe en las situaciones de nuestra vida. Pero eso es que confiar en Él, como les decía hace rato, no podemos decir que conocemos a Dios si no confiamos en Él. Y si no lo conocemos, no podemos confiar en Él. Realmente no podemos confiar en Él. Si nos acercamos a Él es porque realmente creemos que Él lo que dice, lo hace y lo cumple. Nuestra alma, nuestro ser interior, solo conoce verdaderamente a Dios cuando se rinde a Él. No hay otra manera que podamos conocer a Dios, solamente rindiéndonos a Él, sometiéndonos a su autoridad. Y cuando sus preceptos y mandamientos regulan todos los detalles de nuestra vida. Cuando realmente tomamos este libro en serio y los preceptos y los mandamientos que Dios nos da, los tomamos en serio, rindiéndonos, dejando las cosas en sus manos, obedeciendo con la certeza de que Él va a respaldar su palabra. ¿Por qué no nos rendimos realmente a Dios? ¿Por qué no me rindo yo realmente a Dios? ¿Será que vivimos tan aterrorizados, o más bien dicho, tan aterrizados, ¿verdad? Aquí, a este mundo, y nos creemos tan autosuficientes que no alcanzamos a ver su grandeza? Dice la Biblia que la vida aquí en la tierra es tan fugaz como una hierba que sale en el campo e inmediatamente a los días se seca y perece, ¿verdad? La realidad es que vivimos muy aterrizados, creemos que esto es todo, ¿no? Escuchaba una de las enseñanzas que Rodolfo les dio recientemente y que le decía, no todo es Facebook en el internet, ¿no? No todo es Facebook en la computadora. Hay otras cosas. Me gustó. ¿Entendemos realmente el concepto de majestad? Como no vivimos en una monarquía, como no hemos experimentado eso, ¿entendemos realmente el concepto de majestad? Difícilmente, ¿no? Difícilmente, somos bien irreverentes. Pero en los lugares donde hay reyes o reinas, donde hay monarquía, la gente le tiene un gran respeto. Un gran respeto. En Inglaterra, por ejemplo, que tienen, ¿verdad?, ese sistema, le cuesta al pueblo inglés un dineral sostener a la realeza. Pero quítaselos y arman una revolución. A lo mejor para ellos es un poquito más fácil entender el concepto de majestad que a nosotros. Y nos volvemos así como que un tanto irreverentes, ¿no?, con respecto a Dios. Dios es la majestad que se halla en los cielos. No sé si, pues digo, yo no alcanzo a comprender eso, ¿verdad? Pero hay que hacer un ejercicio mental, ¿verdad? Decir, bueno, ¿de qué tamaño es Dios? Él es el Todopoderoso. Job dijo, yo sé que todo lo puedes. Ahí se le reveló a él. Yo sé que todo lo puedes. Es el Hacedor del cielo y de la tierra, el Dios sabio y único Salvador, el que todo lo sabe y no recibe consejo de nadie. A ver, somos bien, bien soberbios los seres humanos. Creemos que le vamos a enseñar a Dios cómo se deben de hacer las cosas, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, nos creemos más sabios y creemos que lo que dice aquí nosotros lo podemos superar. Y en cualquiera de los ámbitos que me lo pongas, ¿eh?, educación de los hijos, en cómo llevar la vida, la familia, etcétera, en muchas. Ahí andamos inventando el hilo negro, ¿no? ¿Saben que Dios conoce cuántas estrellas hay? Y a todas les puso nombre y a todas las conoce por nombre. Con trabajos me acuerdo de los planetas. ¿Sí? No, olvídate. Es mucho pedir. ¿Verdad? ¿Ven? Fíjense, el verdadero conocimiento de Dios solamente es posible cuando el Espíritu de Dios nos da la revelación de su majestad. Es por ese entendimiento que el mismo Espíritu Santo trae a nuestra vida y nos permite empezar a vislumbrar la majestad de Dios. Empezar a verlo en su justa dimensión. Por un lado, esto, el conocer a Dios, es fácil. Por otro lado, es muy difícil. Es fácil porque no se gana a base de un duro trabajo mental, aunque sí requiere una disciplina, ¿verdad?, para buscarlo, para conocerlo. Es fácil porque es un don de Dios. Es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, a través de nosotros, para revelarnos al Padre. Pero eso solamente es fácil para los que están abiertos a recibirlo. ¿Sí? Porque por otro lado es difícil conocer a Dios, porque la obstinada naturaleza del hombre caído no desea cumplir las condiciones que el conocimiento de Dios demanda. Hay condiciones para conocer a Dios. Y de esas condiciones vamos a hablar. ¿Qué debemos hacer para empezar a conocer a Dios en verdad? ¿Qué debemos hacer para empezar a conocerlo? Job dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Un hombre que era justo, recto, que hacía la voluntad de Dios, que era temeroso de Dios, dice, por tanto, debido a que yo no entendía realmente quién es Dios, y ahora sé. Antes había oído de él, pero ahora lo conozco, ahora mis ojos lo ven. Por eso dice, me arrepiento en polvo y ceniza. Me aborrezco, dice. Porque a lo mejor era muy soberbio él, y él creía conocer a Dios. ¿Sí? Como el otro día una persona nos decía, no, yo tengo una relación con Dios así como de cuates. ¿Sí? Yo le hablo de tú y él me habla de tú, ¿verdad? Y la pasamos bien suave. Estoy parafraseando, ¿eh? No dijo así exactamente, pero más o menos, ¿no? Pero a ver, le digo, ¿conoces a Dios? Porque esta persona no tiene la seguridad de la vida eterna, por ejemplo. ¿Sí? Y decía, es que yo no sé si creo en la vida eterna, ni cómo la voy a tener. Qué curioso, le digo, tú dices conocer a Dios, llevarte con Él así, ¿verdad?, de cuates. ¿Y no sabes eso? ¿Sí? Es necesario ver nuestra condición, arrepentirnos de haber creado un Dios a nuestra imagen, o sea, a nuestro entendimiento, porque es lo que hemos hecho. Cada uno de nosotros vamos creando nuestro Dios particular, ¿no? Le vamos dando las características que nosotros nos acomoda. No, yo quiero un Dios bien bueno, así que ¿verdad? Que no me regañe, no me diga nada de las cosas que debo de hacer, que nada más me escuche, que nada más me cumpla mis caprichos. Dios es amor, sí. Pero ustedes han estudiado aquí también que Dios es justo, ¿no? ¿Verdad? Dios es justo también. Y que le paga a cada quien como merece. Por eso es que necesitamos de la justicia de Cristo. En Mateo 5:8, no lo busquen, no se los leo, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Para poder ver a Dios, necesitamos tener un corazón limpio. Un corazón limpio. Y la única manera de tener un corazón limpio es a través de la sangre de Jesucristo. Habiendo reconocido que Él pagó por nuestros pecados. Segunda de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Sí? Si decimos conocer a Dios, si queremos conocer a Dios como Él verdaderamente es, necesitamos apartarnos del mal. Apartarnos del mal. ¿Sí? Y voy a dejar a mi esposa para que explique lo que sigue. ¿Es este? Muy bien, pues. Yo voy a comentarles Y voy a retomar unas palabras que dijo Jorge sobre cómo nuestros pensamientos divagan. ¿Verdad que dijo eso? A veces estamos como Job, creyendo que conocemos a Dios, pero nuestros pensamientos están divagando. Y no necesariamente divagan en lo que dice Dios acerca de nosotros o acerca de sí mismo. Quizás divagan en otras cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y es bien importante que podamos entender qué es lo que la palabra de Dios nos dice al respecto y qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos en cuanto a nuestra parte en esta vida, ¿no? De qué obra hace Dios y qué cosas tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios. Y voy a leerles aquí en Segunda de Pedro, porque ahorita hemos estado oyendo de Job y de cómo él pudo ver la majestad de Dios y pudo entender quién era Dios. Y Pedro, el apóstol Pedro, tuvo también una experiencia con Dios impresionante. ¿Han escuchado de la transfiguración de Cristo? ¿Han escuchado de eso? ¿Cómo Cristo se manifestó en su gloria delante de unos apóstoles? Juan, Jacobo y Pedro. Entonces Pedro escribió ese versículo aquí en 2 de Pedro 1, 16. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, el apóstol Pedro vio con sus propios ojos la majestad de Dios. Estamos hablando de la majestad de Dios. Y el apóstol Pedro tuvo esa oportunidad de verlo junto con Juan y Jacobo, los hermanos que se andaban peleando por el lugar más importante dentro del reino de los cielos, cuando Jesús estuviera allá. Ellos tuvieron esa oportunidad de ver la majestad de Dios y podían dar fe y testimonio que ese Dios era Jesucristo. Yo te quiero hacer una pregunta. Si Dios se ha revelado en Jesucristo, ¿tú puedes decir que has sido enseñado, has aprendido y has oído de Cristo mismo su palabra? En todo este tiempo que tienen ustedes escudriñando, leyendo, entendiendo la palabra, ¿ustedes pueden pensar y reconocer que es Cristo el que los ha enseñado, que es el mismo Dios en la persona de Cristo quien les está enseñando, a quien ustedes están oyendo, de quienes ustedes están aprendiendo? Vamos a Efesios, verán qué dice ahí el apóstol Pablo, que también fue un hombre que pudo ver a Cristo cuando recibió esa visión que lo dejó ciego, ¿se acuerdan? Que fue cuando tuvo su encuentro con Cristo. Bueno, pues este apóstol también, en el capítulo 4 de Efesios, escribió lo siguiente. Esto, en el versículo 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y luego dice el 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Yo les acabo de preguntar, ¿tú crees que en verdad has sido por él enseñado? ¿Tú crees que has escuchado y que has aprendido así de Cristo? Fíjense qué pregunta, ¿no? En cuanto a la pasada manera de vivir, dice el 22, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y luego dice el 25, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis o entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Se dan cuenta? Lo que el apóstol Pablo, que también tuvo un encuentro con su majestad y cayó al suelo de rodillas delante de Cristo mismo, ya ha resucitado, lo que está diciéndonos a nosotros, que dejemos esa pasada manera de vivir. Y habla de algo de lo que Jorge les dijo ahorita, que nuestros pensamientos divagan a veces porque no nos ponemos quietos a contemplar y ver quién es Dios y a entender quién es Dios. Y aparte, ese es el principio, entender quién es Dios, conocer quién es Él, porque de esa forma yo puedo tener un entendimiento correcto también de quién soy yo. Y fíjense, el mundo, la corriente del mundo, como lo llama la Biblia, no se refiere al planeta en sí, se refiere a la corriente de pensamiento que va arrastrando a todos nosotros. Esta corriente es bien fuerte porque toda esta corriente del mundo nos está empujando a huir del pensamiento de Dios. Acabamos de leer ahorita que nos dice aquí que requiere algo el Señor de nosotros, que ya no andemos como los otros gentiles. Y aquí empieza a describir quiénes son los otros gentiles, y yo quisiera hacer así como dos cuadros, ¿no? No lo traigo como para que lo vieran así, pero es muy interesante verlo en dos partes. ¿Cómo son los gentiles y cómo son los que ya siguen a Cristo? Y es bien importante porque si nosotros podemos entender que antes éramos gentiles, que antes éramos ajenos a la vida de Dios, que antes no éramos enseñados por Cristo, ni conocíamos nada de Cristo, y que Dios nos veía como nos ve aquí, es algo impresionante. Si tú no has meditado, porque hablábamos de meditar en la grandeza de Dios, y no te has comparado ante la majestad de Dios, ¿quién eres tú y quién es Dios? Difícilmente vas a poder estar arrepentido. Difícilmente te vas a dar cuenta qué eres. Pero también Dios tiene misericordia y nos perdona. Aquí termina Efesios 4:32 diciendo que así que Cristo nos perdonó a nosotros. De esa manera podemos perdonar. Y hay algunas características que encontramos aquí en este pasaje, se las voy a leer. Dice que ya no andemos como los gentiles, o sea, sin Dios. En cuanto a esa pasada manera de vivir, la pregunta es, ¿ando todavía en esa manera de vivir o ya es algo como el pasado? Vamos a ver cuál es esa pasada manera de vivir. Aquí lo dice en el versículo 17. Vanidad de la mente. ¿Qué es vanidad de la mente? Esa mente que divaga, que no se sujeta a la palabra de Dios y a la verdad de Dios, que voluntariamente no se está sujetando, porque eso es algo que tú y yo tenemos la responsabilidad de hacer, sujetar nuestra mente y nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, así es. Luego dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Estamos entendiendo lo que Dios es y lo que nosotros somos? ¿O seguimos así en tinieblas? El domingo nos tocó darle la clase a los niños y les pusimos un ejemplo. La palabra pecado quiere decir, su palabra original en el griego significa no darle al blanco. Entonces hicimos un... Jorge y yo hicimos un, un círculo de esos como para tirar la flecha, un blanco, ¿no? Un target, pues. Hicimos ese círculo, se me hace más fácil entenderlo así, ¿no? Y les hicimos a los niños unos antifaces para que ellos, ahí estuvo Iván, ¿no? Con nosotros ayudándonos, para que ellos pudieran entender lo que es el pecado. Entonces, imagínense que se ponen un antifaz en los ojos y cogen su flecha y le van a tirar al blanco, pero con el antifaz y no ven nada. Y tú le apuntas y pum, avientas la flecha. Y por supuesto que no va a dar en el blanco, donde debe de dar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estás viendo. Si con los mismos ojos y viendo, está medio difícil darle al blanco, ¿sí o no? Ahora imagínate con un antifaz. Bueno, pues lo hicimos el experimento con los niños y cada niño, todos pasaron con sus ojitos tapados y les dimos ahí una cosita para que la fueran y la pusieran así directamente en donde ellos creían que era el blanco. ¿Y cuántos niños creen que le atinaron? ¿Cuántos? Ni uno. Ni uno le atinó, de todos ninguno le atinó. Unos de plano así por acá en la pared y el círculo estaba acá, ¿no? Como un metro más, ¿no? No le atinaron. Bueno, pues la Biblia es verdadera. La Biblia dice que no le hemos atinado al blanco y que todos hemos pecado. Ya lo vieron ustedes y lo están viendo en Romanos, ¿no? Todos hemos pecado. Ninguno es justo, ni aún uno. Y eso dice aquí. Entonces, dice que teníamos el entendimiento entenebrecido, volviendo aquí a Efesios. El entendimiento entenebrecido, o sea, sin luz, en tinieblas, eso quiere decir. Andamos a ciegas por la vida, obrando y haciendo las cosas que creemos que son lo mejor, pero en tinieblas, eso es lo que dice la palabra, así estábamos. Y lo dice ajenos a la vida de Dios, ajenos. Algo que es ajeno, ¿qué es? A ver, ¿el carro de José Luis es el carro de Mariela? No, ¿verdad? Mariela puede tomar el carro de José Luis y llevárselo a Calexico ahorita si quiere. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque es ajeno a Mariela ese carro. Ella no tiene acceso a ese carro. No le pertenece. Aunque cada rato se lo anda quitando, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. No, no es cierto. Es un ejemplo para ver lo que dice aquí, ajenos a la vida de Dios. O sea, nosotros antes de Cristo no sabíamos nada de Dios. Él no nos pertenecía y puede ser que ahorita seamos ajenos a la vida de Dios. Puede ser que ahorita en este momento no estemos en esa cercanía de que todo lo que es Dios y todo lo que Él tiene me lo ha dado como coheredera de Él en Cristo. Puede ser que yo siga siendo ajena. Luego dice también aquí, por la ignorancia que en ellos hay. La mente sin Cristo vive en la ignorancia de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. La dureza de corazón. ¿En algún momento tú te has dado cuenta de la dureza de corazón que tenías o puedes estar teniendo? ¿Has llorado de verdad así de lo profundo de tu corazón por tu dureza ante la majestad de Dios? Les voy a contar una experiencia rápido. Cuando yo me convertí hace más de 20 años, empezamos a asistir a un grupo donde se hablaba de Dios y por un tiempo era pura Biblia. Y al poco tiempo, el pastor que estaba dando el estudio empezó a tocar y a cantar alabanzas. Y para mí fue algo muy impactante porque no estaba acostumbrada a eso. Además, yo pensaba que todos los que estábamos en ese grupo no sabíamos nada de la Biblia y de repente muchos de los que iban, que estaban ahí, empiezan a cantar las canciones, los salmos, ¿no? Y yo decía, ay, caray, todos estos se la saben casi. Y yo no sé nada, pero yo estaba dura, dura, dura de corazón. Dura. Y así varios martes, yo estaba así, viéndolos a todos cuando cantaban y yo, ni crean que voy a cantar. Y ni crean que me van a ver a mí cantando. Y menos llorando ni nada. Y yo los veía y nomás los oía y ¡ay, que ya se acabe esto! No tenía ni idea de lo que estaban haciendo. Pero mi corazón estaba bien duro y de repente en uno de esos martes, con mi actitud de corazón duro, con esa dureza, esa ceguera, ese corazón entenebrecido, De repente volteó así como para ver a mi esposo, ¿no? Como diciendo, uy, estos, ¿verdad? Ya saben que uno tiene sus gestos entre unos y otros, ¿no? Y volteó como para decirle que lo veo escribiendo todo lo que iban cantando. Él lo estaba escribiendo en un cuaderno. Y yo me quedo así, ay Dios, ya se me va a salir este del guacal. O sea, ahora resulta que le va a gustar esto. Y me movió el tapete, pero lo que más me movió el tapete no fue verlo escribir eso, sino lo que estaba escribiendo. Yo no había oído las, o sea, las estaba escuchando, pero no las oía, no las entendía. Y estaba oyendo y yo estaba con mi corazón duro y cuando empiezo a ver sus apuntes, Jesucristo, tú eres el Rey de Reyes, tú mereces toda la gloria, me salvas. O sea, cosas como esas. Yo empecé, ay, o sea, eso es lo que están diciendo. Y luego empecé a, conecté pues los cantos que iban diciendo mientras él estaba escribiendo, ¿te acuerdas, Jorge? Fue algo impresionante para mí y todavía no fue suficiente para quitarme lo duro. Todavía no fue suficiente porque yo seguía terca dentro de mi corazón en que nadie me iba a ver ni llorar ni cantar. Pero el estar escuchando y ahora sí ya puse atención a la majestad y grandeza de lo que era Dios en los cantos. Llegó un momento en que me solté llorando con ríos así. Ya, lo que no quería que hiciera que nadie me viera, de veras. Todo el mundo me vio y todo el mundo se dio cuenta. La verdad es que Dios me humilló. Pero me humilló porque pude ver su majestad. Pude ver a quién se le estaba cantando. Y en el fondo yo ya creía en Jesús. O sea, yo ya tenía ese, sí, sí creo, pero todavía no conocía quién era Él realmente. No entendía lo que era su majestad. Y yo seguía dura de corazón. Y aquí la pregunta para ti, joven, mujer, o sea, ¿sigues con el corazón duro? ¿Sigues todavía así o has sido enseñada por Cristo? Porque acabamos de leerlo ahorita. Si es que habéis sido enseñados por Él, conforme a su verdad. Fíjense qué privilegio tienen de estar viniendo, de estar recibiendo y en sus casas, porque la mayoría de ustedes, sus papás también vienen aquí. ¡Qué privilegio! Aquí dice también que esa mente gentil ha perdido la sensibilidad. Aquí lo dice. Perdieron toda sensibilidad en el versículo 19. Ya no sienten. Tienen tan duro el corazón que ya no sienten. Y luego se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso, toda esa condición nos lleva al pecado. El corazón duro nos lleva al pecado, a rebelarnos contra Dios. También habla de que está viciado conforme a sus deseos engañosos. ¿Qué es eso de viciado conforme a los deseos engañosos? ¿Qué es un vicio? Yo estoy entercada y no puedo dejar de estar deseando cosas que además estoy en un engaño, porque las deseo y creo que es lo mejor. Creo que lo mejor para mi vida es esto en lo que estoy entercado. Y eso es estar viciado conforme a tus deseos engañosos. O sea, nuestro corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Y a nosotros es al primero que engaña. A nosotros. A nosotros. Nos hacemos un Dios de nuestra imaginación y creemos que ese Dios de nuestra imaginación está a merced nuestra. Cuando debe de ser todo lo contrario. Dice aquí que habla mentira, que es iracundo y se enoja por días. También dice que hurta y no trabaja, que también salen palabras corrompidas de él, que hay amargura, que siempre está airado o en enojo, que tiene ira, maledicencia, gritería, palabras corrompidas, malicia, todo eso hay. En la mente del gentil que nos está diciendo el apóstol Pablo, que no nos conformemos ya a tener esa mente. Esto pues digo y requiero en el Señor en el 17, que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces la vanidad de su mente está descrita de esa forma. La pregunta es, ¿tú andas todavía en la vanidad de tu mente? ¿Tú te juntas con gente que anda todavía en la vanidad de su mente y eres amigo íntimo y te relacionas y compartes con esas personas todo y te gozas de toda la vanidad de su mente, de todas las cosas que ellos dicen y hacen y se burlan de lo que Dios nos dice. La pregunto otra vez. Versículo 20, mas ustedes no han aprendido así de Cristo, no de quien se para aquí, ni de mí, ni de Jorge, ni de Rodolfo, ni de nadie, de Cristo, no han aprendido así de Él, dice. Si en verdad, ¿qué dice el 21? Le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Se fijan? Y por otro lado presenta la mente del renovado, de la persona que anda en Cristo y que ha escuchado esa verdad y que lo ha oído y ha aprendido de Él y ha sido enseñado por Él. Y lo dice aquí. Esa persona es un nuevo hombre. Y esto se los digo, lo tengo muy fresco porque es lo que estamos viendo en el libro de Efesios con las mujeres. Dice aquí en el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice aquí? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, tú tienes que despojarte de eso. Esa es la parte que a ti te corresponde. Despojarte de tus deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de qué. ¿De qué dice ahí? De nuestra mente. O sea, tú tienes que pensar como Dios dice que tienes que pensar. Porque la forma de pensar determina lo que vamos a hacer. Si tú estás pensando que Dios es un Dios que está a tu merced y que va a hacer lo que tú quieras cuando se te ofrezca a ti, sin que tú tengas que hacer nada para estar bien delante de Él, estás en un verdadero error. Vas directo a la perdición. Y eso no puede ser. Más vale que lo sepas porque es un engaño. Y estás engañado. Así como engañado está un drogadicto que se droga y que cree que no va a pasarle nada. Está enviciado, ¿verdad? Un drogadicto. Ah, pues bueno, tú puedes estar en tu mente enviciado con pensamientos que no son correctos delante de Dios. Puedes estar. Y dice aquí en el 25, en el 24, y vestidos del nuevo hombre. Entonces, ahora vamos a ver el vestido del nuevo hombre, ¿sí? Y esto es una confrontación que Dios nos da para que podamos entender quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Cómo nos ve Él? ¿Y cómo dice que debe ser el nuevo hombre? ¿Creado según quién? ¿Según Dios? ¿De qué forma? En la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuál justicia? ¿Tu justicia? La de Dios, ¿verdad? Pero específicamente la de quién. ¿La justicia de quién? De Cristo. Acuérdense que aquí no hay ni un justo, ni aún uno. Ustedes lo están viendo en el libro de Romanos. No hay quien haga lo bueno, ni uno solo. Entonces, ¿cuál es la justicia que Dios dice que te debes de poner? La de Cristo. Acabamos de leer conforme a la verdad que está en Cristo. Y también la santidad de la verdad. O sea, ¿qué es la santidad? Una vez que yo me arrepiento, como les dijo Jorge hace rato, una vez que yo vengo delante de Dios y le pido perdón de todo corazón, porque me doy cuenta que probablemente todavía vivo como gentil, que tengo todas estas características, a lo mejor le pusiste una palomita a varias, entonces hay que arrepentirnos, porque no estamos viviendo en la justicia de Dios, ni en la santidad de su verdad. Hemos estado viviendo engañados, pensando que no, que no va a pasar nada, pero hay una enfermedad muy grave, mortal, que se llama pecado. El pecado nos va a destruir. Querámoslo o no, nos va a destruir si nosotros seguimos amando el pecado, si ponemos al pecado antes que a Dios. Entonces aquí nos está diciendo que nos vistamos del nuevo hombre creados en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces dice, ya empieza a dar las características, dice que desechemos la mentira, que hablemos la verdad cada uno con su prójimo. ¿Estamos desechando la mentira? ¿Estamos hablando la verdad? ¿Estamos a veces enojándonos pero al grado de no pecar? ¿O duramos todo el día enojados y nos vamos hasta la ira y le damos lugar al diablo? El que hurtaba, no hurte más, dice. O sea, ¿estamos todavía robándole a Dios en todo? ¿No dándole su tiempo, no dándole lo que Él merece, o a nuestros padres, o a quien sea? Y habla de que debemos trabajar también, esforzarnos, compartir con el que padece necesidad, No nomás es trabaja para ti, para que tengas tu dinerito, para que compartas con el que tiene necesidad. Eso es algo que Dios manda. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Salen groserías de tu boca? ¿Salen palabras obscenas o salen palabras, por ejemplo, güey, que dicen muchos jóvenes? Esa palabra es, le estás diciendo animal a un ser humano creado a la imagen de Dios. Un cristiano no debe decir eso. Y menos las mujeres, menos. O sea, ninguno, pero menos las mujeres, ¿sí o no? Nadie debe decirlo, nadie. Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los que nos oyen. Es que ahí va un chango, mira, ese chango lo contraté. ¿Qué es eso? ¿Cómo le podemos decir chango a un ser humano creado por Dios? ¿Qué tal si es un hermano nuestro? ¿Qué tal si es un hijo de Dios? Y tú diciéndole chango, o sea, viene del mono, crece en la evolución. Eso estás diciendo cuando le dices eso a una persona. No se puede. O sea, ustedes no pueden andar así. Vean lo que dice el versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Qué es contristar? ¿Ya han oído? Entristecer. Entonces, claro que todos tenemos cosas que cambiar. Claro que todos tenemos que renovar nuestra mente. Esto todos los días estamos siendo tentados a caer en algo como esto y mucho más, que no está en este versículo, pero que está en otras partes. Entonces, aquí la palabra nos dice, ya para terminar lo que me toca a mí, antes sean benignos, bueno, me salté el 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Uy, Señor, aquí varios recibimos pedradas, ¿no? ¿Quiénes de aquí pueden levantar la mano para decir que no gritan? No le gritan a sus hermanos. Nadie, ¿verdad? ¿Quién puede decir que no se enoja? A ver. ¿Quién puede decir que no andan maldiciendo lo que decíamos ahorita? O que andamos con malicia. Uy, voy a hacer esta chuecura, que aún nadie me va a ver. Nadie podemos decir eso. Pero dice el 32, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a los otros. ¿Cómo qué? Como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces vuelvo a hacerles la misma pregunta. ¿Estás aprendiendo, has aprendido, has oído y has sido enseñado por Cristo? ¿Estás comprendiendo la majestad de ese Dios todopoderoso que es digno de toda nuestra adoración, de rendirnos ante Él? ¿Estás convencido, estás consciente que delante de Él no vas a poderte esconder y que Él es el todopoderoso y todo lo sabe? Disfrutas la presencia de Dios por sobre todas las cosas. Disfruta su palabra. ¿Es un deleite para ti conocer de Dios o disfrutas más la compañía con los gentiles que tienen todas estas características de las cuales a ti el Señor ya te sacó, si es que de verdad lo has creído? ¿Qué disfrutas más? Es importante hablar de esto como es. No podemos dorarles la píldora, jóvenes. Todos tenemos que arrepentirnos, y si no predicamos estas verdades, vamos a ser culpados delante de Dios. Pero ¿saben qué es lo hermoso? Cuando Dios produce en nuestro corazón arrepentimiento. Cuando Dios produce ese deseo de rendirnos. Y a veces nos humilla, como me humilló a mí en esa ocasión. Que fue de las primeras humilladas que me dio, porque todavía me ha dado más, ¿verdad? Pero de esas, ¿y saben qué? Es tremendo, porque cuando comprendes quién es Dios y su grandeza y su majestad y lo que hizo por ti, y te abre el entendimiento y te quebranta de tal manera que te transforma totalmente, ya la vida no es igual. Yo ya no amo eso, yo ya no amo andar en todo esto, ni lo deseo ni lo quiero. Porque la obra la hace Dios, la hace su Espíritu Santo, pero también nos toca a nosotros no conformarnos, como dice Romanos. Voy a terminar con una escritura en Romanos 12, que ya hemos estado viendo de una u otra manera, el Señor siempre nos lleva a Romanos 12, 1 y 2, ¿no? De una y otra forma. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, con la mente, con el entendimiento. No se conformen a este siglo, a la corriente de este mundo, al pensamiento de este mundo. No tomes forma de lo que el mundo es. Hipócrita, vanaglorioso, soberbio, orgulloso. Así está el mundo. Sino, transformaos por medio de la ¿qué? Renovación de nuestro entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Indudablemente que la voluntad de Dios para ti es agradable y es perfecta. Pues volvemos a las preguntas originales para concluir. ¿Quién es Dios para ti? ¿Le conoces? Todo eso que comentaba Gaby acerca de lo que dice ahí en Efesios 4. Es imposible hacerlo si no reconocemos primero quiénes somos nosotros y quién es Dios. Dice la Biblia que somos menos que nada, pero alcanzamos a ver lo que es Dios. Alcanzamos a vislumbrar su grandeza y cuál es nuestra reacción y cuál es nuestra actitud ante eso. Seguir igual. No hemos aprendido así, como dice ahí en Efesios, no hemos aprendido así de Cristo, quien no se aferró el ser igual a Dios, sino que se despojó, ¿verdad? Se despojó de su divinidad, se hizo hombre, se humilló a la condición de hombre. ¿Para qué? Para salvarnos. Para salvarnos de esa condición. De esa condición en la que está todo aquel que no tiene a Cristo. Ajeno. Ajeno a Dios. La única manera que podemos pasar de ser ajenos a Dios a ser parte de la familia de Dios, a ser un hijo de Dios, es a través de Jesucristo. Y Él dice que Él nos muestra, ¿verdad?, al Padre. Él nos permite ver la grandeza de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer con esto? No hemos terminado, vamos a tomar un receso y luego le seguimos. No, no es cierto, no se preocupen. Un receso de una semana, déjenme terminar, ¿no? Hay más que decir, pero con esto, ¿qué hemos expuesto? ¿Qué vas a hacer? Aquí lo importante no es, ay, fui y escuché una enseñanza. Estuvo tremenda o no estuvo tremenda o inspiradora o no sé, ponle el calificativo que quieras. Eso es lo de menos. Aquí realmente lo importante, lo relevante es qué vamos a hacer con esto. ¿Conoces a Dios? Y no estoy diciendo si tienes una religión, ¿verdad? No estoy diciendo si tratas de obedecerlo. Job era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, no conocía realmente a Dios. ¿Conoces a Dios? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Job, al contemplar, al ver la grandeza de Dios, dice: me aborrezco, me doy cuenta de lo vil que soy y me arrepiento. Sí, yo te invito a que si tú has creado, ¿verdad? Has creado a tu propio Dios, lo has hecho a tu gusto. Si tú has creado a Dios a tu conveniencia, puedas decir, me arrepiento. Perdóname, perdóname, Señor. Perdóname porque en lugar de tratar de conocerte como tú eres, de rendirme a ti, a tu grandeza, a tu majestad, he querido acomodarte a mi necesidad. Perdóname, Señor, porque ¿quién soy yo para decirte cómo debes ser? ¿Qué es lo que debes hacer? Hoy vengo delante de ti, reconociendo que he pecado contra ti al crear un ídolo que no eres tú, Señor. Muéstrame tu grandeza. Permíteme, Señor, por tu Santo Espíritu, ver tu majestad, reconocerte en tu señorío, en tu omnipotencia, tener un concepto correcto y elevado de ti. Y ayúdame, Señor, ayúdame en esa actitud de arrepentimiento a desprenderme de todo aquello que obstaculiza mi relación contigo, a ya no seguir en la vanidad de mi mente, a ya no andar tras las cosas de este mundo, sino buscarte a ti, anhelar tener comunión contigo, desear vivir para ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque siendo pecador, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a pagar por mis pecados, a pagar el rescate que solamente tú podías pagar para hacerme libre de la esclavitud del pecado. Y a través de la justicia de Cristo, me has hecho una criatura nueva que anhela tener comunión contigo, que desea vivir para ti. Gracias, Señor, por ese amor manifestado en la cruz, que sin merecerlo, tú me lo has otorgado. Gracias, te doy. Gracias, Señor. Muy bien, pues quedamos despedidos. De veras, les invito a meditar en esto que hemos estado comentando con ustedes esta noche, y si Dios quiere nos vemos aquí la próxima semana para continuar. ¿Okay? Entonces, Dios les bendiga, que puedan ser luz ahí donde quiera que ustedes van, a su casa, a la escuela, trabajo, todas partes, que sean luz. Gracias.